la palomita, lloraba la palomita, la muerte del palomito, al verse viuda y solita, por la calle sus hijitos. La tristeza, la tristeza, la tristeza, y no llorar. Mira como llora, coño. Palomito, esa palabra decía, al ver llorar a sus hijitos, cuídalo, Virgen María.